clase. Tracducciones. I'm leaving today. E que poder ser em a escravidão. Insel zu verschenken. Tracducciones. Porque no somos políglotas, pero sí medio mono. Tracducciones. No importa cuán angosta sea la puerta, ni cuán lleno de castigos esté el pergamino. Yo soy el dueño de mi destino. Yo soy el capitán de mi alma. Últimas palabras del recluso 12076-064, extraídas del poema Invictus del escritor William Ernest Henley, antes de ser ejecutado en Indiana aquel 11 de junio de 2001. Timothy James McVeigh nació el 23 de abril de 1968 en Pendleton, Nueva York. Tim era un chico solitario y poco interesado por las mujeres, pero tenía una fijación especial por las armas. Timothy gustaba de leer Los diarios de Turner, una novela antisemita sobre un hombre que coleccionaba armas y reaccionaba contra las leyes que prohíben su posesión. El protagonista de la novela hace una revolución, llenando una camioneta de explosivos que hace estallar en una sede del FBI. A los 20 años, McVeigh ingresó al ejército. En 1992 fue enviado a la Guerra del Golfo y fue condecorado por su excelente participación en este genocidio. Hubo un hecho que marcó la vida de McVeigh. Este sucedió en febrero de 1993 en Monte Carmelo, Waco, Texas. La agencia de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos tomó por asalto la sede de la secta protestante, la rama de los Davidianos, debido a que estos vendían ilegalmente armas de fuego. Ese tiroteo, que comenzó en febrero, culminó el 19 de abril de 1995 y culminó de una manera muy trágica, ya que la agencia estadounidense respondió con granadas y bombas ante los ataques provocados por los Davidianos. McVeigh se sintió atraído por este hecho y viajó hasta Waco para ver lo que sucedía. Cuando llegó allá, quedó horrorizado ante el incendio que consumía al edificio de la secta protestante davidiana donde estos practicaban sus cultos religiosos. Timothy quedó consternado y molesto, por lo cual planeó poner una bomba en un edificio federal del gobierno de los Estados Unidos. La fecha elegida sería el 19 de abril de 1995, el segundo año del cese de fuego en Waco. McVeigh, junto a su amigo Terry Nichols, fabricaron un coche bomba en la orilla del lago Geary, en Oklahoma. En la mañana del 19 de abril de 1995, McVeigh estacionó el coche bomba frente al edificio federal Alfred Murrah, que albergaba oficinas del FBI y una guardería para los hijos de los trabajadores. El atentado dejó 168 muertos, incluyendo 19 niños. Dos días después, McVeigh es acusado de ser el autor material e intelectual de la matanza. Días antes de su ejecución, McVeigh hizo llegar a un diario londinense una carta donde explicaba las causas de la matanza de 1995, de la cual se recoge el siguiente fragmento. Puse el coche bomba en el edificio Murrah porque perdí la paciencia esperando que el gobierno se disculpara por lo que pasó en Waco. Tomé la decisión de ir a la ofensiva para poner fin al abuso de poder del gobierno estadounidense. Y este hecho del 19 de abril de 1995 fue lo que llevó a nuestro preso 12076-064 Timothy McVeigh a ser ejecutado en junio de 2001. Les doy la bienvenida en esta quinta sesión de Tracducciones. Les recuerdo mi nombre, América Méndez. Hoy nos sumergiremos en el año 1995. Nuestra travesía será amenizada por el sonido deprimente, fatídico y lleno de pura toxicidad sonora del disco Maxim Quake de Tricky. Les recuerdo nuestros contactos, america@eldescafeinado.com, y en Facebook me pueden buscar como Track, espacio, Ducciones, y también me pueden encontrar como Estúpida Fregona con acento en la U. Ahí nos pueden comentar sobre lo que les parece el programa y hacernos sugerencias sobre algún disco que quisieran escuchar. Iniciemos con el track número 11, Struggling, Corteceo, que queda como anillo al dedo con la historia que les acabé de relatar sobre el buen Timothy McVeigh. porque en el infierno estaré perdido en las capas de la debilidad. Todos en la superficie tendrán un lavado de cerebro con lo más barato, el forcejeo, el lavado de cerebro con lo más alucinante en mi sistema. Aquí estoy perdido en el nombre de la debilidad. Lavado de cerebro, todos en la superficie tendrán un lavado de cerebro con lo más barato, agotado por lo mundano. La sencillez no es más honesta, estoy forcejeando con los locos, la oscuridad y el calor, obviedad y misterio, colores mágicos, el pensamiento sin sentido. Dicen que estoy loco, me etiquetan como loco, pero soy más normal que la mayoría. Track número 11, Forcejeo. I'm struggling. feeding my visuals. A flashback. A flashback from way back. And struggle. Struggle. Do you know what it's like to struggle? Self-preservation keeps the crowd alive. Struggling. Inhale and be lost in the layers of weakness. All around the world, brainwashed with the cheapest. Inhale and be lost in the layers of weakness. All around the world, brainwashed with the cheapest. Exhausted with the mundane, simplicity is no longer plain. Struggling with the insane. Darkness and warmth, the obvious and mysterious. Magical colors, mystical shadows. I felt no meaning, and they label me insane. They label me insane. They label me insane. En 1995 fue una miscelánea musical. El grunge daba sus últimas muestras sonoras. En ese año el grupo Mad Season, formado por Lane Staley de Alice in Chains, Barrett Martin de Screaming Trees y Mike McCready de Pearl Jam, lanzan el disco Above. Estados Unidos se enfrenta a su segunda invasión británica. La banda britpopera Blur lanza el disco The Great Escape y los Oasis publican What's the Story Morning Glory. Bob Dylan se pone ad hoc y sale a la venta su disco MTV Unplugged. Dave Grohl supera la muerte de Cobain y se seca las lágrimas y lanza con su nueva banda el disco Foo Fighters. Y Bon Jovi crea la legión más grande de rockeros poseros de 1995. Al confundirnos con sus letras contra Dios y al mismo tiempo colmar nuestros corazones de amor con su emblemática This Ain't a Love Song del disco These Days. Para completar la pintura, Tricky lanza el disco Max & Quay. El sonido de este se denomina Trip Hop, una mezcla de hip hop con música electrónica, jazz, reggae, rock y dub. Hace 43 años nace en una ciudad inglesa conocida como Bristol un niño al cual su madre, Maxine Quay, nombró Adrian Matthew Nicholas Stoll. El pequeño Adrian creció en un ambiente musical, ya que su madre era cantante de reggae y soul. Su niñez era cosa normal, vivía en un típico hogar disfuncional. Su padre había abandonado el seno familiar antes de que Adrian hubiera nacido. Y como diría el científico Stephen Hawking, todas las cosas tienden a empeorar. Cuando Adrian tenía 4 años, su madre se suicida y él se ve envuelto en un mundo tétrico y lleno de desavenencias. El niño queda al cuidado de su abuela, quien era muy liberal, y como no creía en el sistema de educación de su país, dejaba que el chamaco se quedara en casa y pasara horas frente al televisor. Además de esto, Adrian tenía como pasatiempo salir con sus cuatitos de la cuadra e ir de tienda en tienda a robar todo aquello que no pudieran comprar. Este singular modo de vida hace que a los 17 años Adrian sea encarcelado por un par de días. A finales de los 80, Adrian, quien ya no era un niño, cambia su nombre a Tricky. Este apodo se debe a la gran habilidad que había desarrollado para crear mezclas con instrumentos electrónicos. En esa época, Tricky frecuentaba los clubs de música electrónica en Bristol. Ahí conoce al sound system Wild Bunch. y con una peculiar vestimenta de mujer comienza a realizar algunas mezclas con ellos y a rapear. Años más tarde, algunos integrantes del colectivo Wild Bunch forman una banda llamada Massive Attack. Ellos estaban trabajando en su primer disco Blue Line e invitan a Tricky a participar en las letras, producción y voces en aquel 1991. Para 1994, Massive Attack lanza su segundo álbum, Protection. Tricky vuelve a participar con ellos, pero debido a diferencias creativas y a que él sentía que su trabajo no era valorado ni reconocido lo suficiente por los Massive, termina su relación con ellos con severos problemas. Tanto Tricky como los Massive Attack son considerados como los padres del trip hop. Sobre este término musical, Tricky comentó para la revista Rolling Stone en 2009. A mí nunca me gustó el término trip hop. ¿Qué quiere decir? Es una estupidez. No es más que una etiqueta comercial para encasillar artistas que en realidad son distintos. El lugar donde estoy parado da paso al lino líquido. Debajo del sauce llorón se encuentra un borracho sollozando. La multitud de los poderosos busca sus espacios y al dar la vuelta el tiempo se ha ido. Da 10 pasos hacia adelante. Puedo beber hasta que esté borracho y fumar hasta que me quede sin sentido. Siéntelo en cámara lenta. Me ahogo en el dolor hasta que me levante en la mañana. La ilusión de la confusión. Ellos nos llevan hacia afuera, nos llevan en silencio hacia la jaula, a través de las barras. Track número 2, Ponderosa. En noviembre de 1993, seis obras de Picasso y otras del pintor francés Georges Braque fueron sustraídas del Museo de Arte Moderno de Estocolmo. Las obras robadas eran parte de la exhibición permanente. Los ladrones ingresaron al museo haciendo un agujero en el techo. Las obras estaban valoradas en $52 millones, por lo cual se apresuraron a realizar las pesquisas necesarias para recuperarlas. En febrero de 1995, las obras fueron encontradas por el ex jefe de policía Tommy Lindstrom y por el jefe de seguridad del museo, Jell Hestrel. Cuando fueron recuperadas, se mandó a llamar a un experto de obras de arte de Gutenburgo para verificar su autenticidad. Las obras fueron encontradas en diversos lugares, en Bruselas y Estocolmo. Según Hestrel y Lindstrom, la única condición puesta por el negociador de la entrega fue no dar parte a la policía. Escuchemos el track número 5 en voz de Alison Goldfrapp, Calabaza, Pumpkin. Calabaza, eres un niño vacío, más de lo que yo soy. Deja que el corazón nos dé algo. Planta semillas de palabras que brillan como flores. Cuando descubro lo que te haré, ámame. La vida es nuestro encuentro. El vacío es él, tan vacío. No regreses por alguien que te acecha. ¿Cómo me siento? Tan vacío como lo he estado. No puedo respirar. Y no puedo ver a MTV moverse tan rápido. Me niego a entender. Sigues tu camino. Yo buscaré el mío. Se siente como una pérdida de tiempo. Y se siente como si estuviera ciego. ¿Cómo te amas a ti mismo? No sabes a qué huele ella, y me caigo para estar bien. De todos modos, no puedo respirar. Track número 5, Calabaza. Durante la década de los 90, tras su ruptura con los Massive Attack, Ricky conoce a la cantante Martina Topley Bear, quien con el tiempo no solo se convertiría en su pareja sentimental, también musical. En el disco Maxine Quay de 1995, Ricky incluye en la voz a Martina Topley Bear y él acompaña en el rapeo y en sus característicos susurros que Martina responde cantando con su sensual y fúnebre voz. Este disco contiene algunas reminiscencias y alusiones a los discos Blue Lines y Protection de los Massive Attack, lo cual se puede constatar en lo sonoro y letrístico, tal cual muestra el track número 1, Overcome, que tiene la letra de Karma Coma de Massive Attack. ¿Estás segura que quieres estar conmigo? No tengo nada que dar. No te voy a mentir y decir que este amor es lo mejor. Esto nos da paz emocional, da un paseo, descansa. Solo una muestra de esto. No quiero estar en la cima de tu lista. Superamos en 60 segundos la fuerza que tuvimos juntos. Pero ahora, los lazos emocionales permanecen rotos. Tú y ella caminando por los suburbios. No son exactamente amantes, son una pareja. Especialmente cuando sus cuerpos se duplican. Karma Coma. Track número 1, Supéralo. En la primavera de 1995, los directores daneses de cine Lars von Trier, Thomas Vinterberg y Søren Krogh Jacobsen dan a conocer un manifiesto que proponía una nueva manera de hacer cine, Dogma 95. Dogma 95 proponía un cine más real, puro, sin ficción. En conclusión, Dogma 95 era la antítesis al cine hollywoodense. La espontaneidad daba veracidad a la historia, por eso los elementos instantáneos daban ese toque pulcro y honesto a Dogma 95. Dogma 95 tenía varias premisas que debían ser respetadas por los directores, como filmar en lugares naturales, rehusando la escenografía. La filmación se debería hacer con cámara en mano o al hombro, el sonido directo y sin musicalización especial. Asimismo, era una condición esencial la ausencia de uso de armas y violencia, esto para evitar un desarrollo superficial de la trama. También había un marcado rechazo a las películas de género. Y para finalizar, el nombre del director no debería aparecer en los créditos. Estos y otros parámetros están escritos en el documento llamado Voto de Castidad. Las películas más reconocidas de este cine son Los Idiotas, Celebración, Nifun, Amantes y El Rey Está Vivo. El efecto Dogma 95 se propagó por otros lugares como España, Argentina y Estados Unidos. Dogma 95 marcó el renacimiento del cine en Europa y en el mundo. Los jóvenes cineastas eran libres de crear sus producciones a bajo costo sin depender de ejecutivos. Ante la evidente democratización del medio cinematográfico, nosotros debemos conformar la vanguardia. Debemos vestir nuestras películas con uniformes de guerra. Debemos ser los militantes del cine. Palabras de la cabeza de Dogma 95, Lars von Trier, para dar a conocer al mundo la naturaleza del colectivo cinematográfico. El mundo gira a favor de alguien, para él, para ella. Tus ojos se parecen a los míos. Miras como nadie más lo hace. Aquí puedo heredar mi reino, hablar sobre nuestro plan con la gente. Estaré aquí por mi nena. Por mi nena estaré cerca. Muchas cosas tengo que decirte, cosas que ella necesita escuchar. Tantas cosas tengo que decir, cosas que necesitas saber. ¿Cómo puedes estar seguro en un mundo que cambia constantemente? Justo cuando pensaba que estaba ganando, justo cuando pensaba que no podía ser detenido. ¿Cómo puedo estar seguro? Track número 6, secuela. resemble mine. You see, as no others can. Here in hand, my kingdom. Speak of a people's plan. I'll be here for my baby, I'll be near. So many things I need to tell you. Thank you. walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Las influencias que retoma Tricky van de bandas como Nirvana, The Specials, Pixies y Public Enemy. Él comenta que tiene un background musical que viene del rock y del hip hop más sólido. En abril de 1988, el grupo estadounidense de hip hop Public Enemy lanza su segundo álbum titulado It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. De este disco se desprende el track Black Steel in the Hour of Chaos. La historia de la canción narra la vida de Chuck, un afroamericano que es encarcelado y busca escaparse de la prisión. Chuck es encarcelado por rehusarse a ir a la guerra. La letra es una crítica a lo absurdo de las guerras y reflexiona sobre el papel del sistema penitenciario como una maquinaria antinegro. Durante la fuga se presenta una balacera entre prisioneros y policías. 53 presos logran escapar, pero Chuck no lo consigue, por lo cual deberá ser ahorcado a manos del director de la prisión. En el disco Maxine Quay, Tricky hace un sampleo de esta canción, titulándole Black Steel, Acero Negro, y la voz corre a cargo de Martina Topley-Bird. La letra se mantiene intacta y dice de la siguiente manera: el otro día recibí una carta del gobierno, la abrí y la leí, me querían para su ejército o lo que sea, me importó un bledo, esta tierra nunca da nada a un hermano como yo, nunca había estado en esto, pero en un minuto pensé que esos cabrones tenían autoridad, sudo frío mientras habito en esta celda, ¿cuánto tiempo he estado aquí? Ellos me tienen sentado en un corral estatal, tengo que salir, ese pensamiento era una creencia del pasado, contemplaba un plan en el suelo de la celda. No soy fugitivo, pero un hermano como yo comenzó a ser otro. Enemigo público, llegó el momento de servir. Ellos no podrían entender que soy un hombre negro, y nunca llegaría a ser un veterano. Sobre la adversidad de las situaciones, soy real. Tengo un trato injusto, por lo que estoy buscando el acero, buscando el acero. Track número 3, Acero Negro. I got a letter from the government the other day. Opened it and read it. It said they were suckers. They wanted me for the army or whatever. Picture me giving a damn. I said never. Here is a land that never gave. Yeah. Many switching, switch on, switch off. Many switching, switch on, switch off. Many switching, switch on, switch off. Many switching, switch on, switch off. Nevertheless, they could not understand that I'm a black man and I could never be a veteran. On the strength, the situations are real. I brought a rule to you, so I'm looking for the steel. Looking for the steel. I got a letter from the government the other day. Opened and read it, it said they were suckers. They wanted me for their army or whatever. Picture me giving a damn, I said never. It was a land that never gave a damn. But I'd rather lock me and myself, because I never did. I wasn't with it, but just that very minute it occurred to me the suckers had authority. Cold sweating as I dwell in the cell. How long has it been? They got me sitting in a state bed. I gotta get out what I thought was told before. I contemplated a plan on the cell floor. En el disco Maxine Quay, más de la mitad del total de los tracks son sampleos. Overcome es sampleo de la canción Moonchild de Shakespeare's Sister. Pumpkin es sampleo de Suffer de los Smashing Pumpkins. Aftermath es sampleo de That's the Way Love Is de Marvin Gaye. Ponderosa es un sampleo de Oma Tuye Salam de Jagjit Singh. Hell is Around the Corner es un sampleo de la canción Ike's Rap 2 del músico estadounidense Isaac Hayes. La letra de esta canción es la misma que utilizan los Massive Attack en su segundo disco, Protection, para la canción Eurochild. En este disco, Tricky también se acuerda de Michael Jackson y en su honor hace un sampleo a la canción Bad, titulándola Brand New You Retro. En 2009, Tricky se expresa de la siguiente manera sobre la figura de Michael Jackson en una entrevista a la Rolling Stone. Me hubiera gustado que Michael Jackson muriera antes, pero no lo digo como algo malo. Creo que era un genio y tuvimos que ver toda su decadencia, todos sus últimos años, sus cambios en la cara, sus discos malos. Me hubiera gustado que muriera, o por lo menos que parara todo después de Thriller, para poder quedarme con ese Michael Jackson. Creo que llega un momento en el que tienes que retirar. Sabes que sí, mi ego es fantástico, aún así me sigues jodiendo con el plástico. Toma un segundo y medícate, dedicado, medicado, me doblan y me rompen, una nueva marca, estás en el pasado. Una bala en tu cabeza, ¿crees que es una broma? ¿Qué carajo estás haciendo? Quieres mi atención, necesitas algo más que un micrófono y una mención. Cuidado con las caras que te miran, tienes miedo del pasado y del futuro. Track número 8, una nueva marca, estás en el pasado. A lo largo de sus 16 años de carrera, Rick ha trabajado con gente tan diversa como Anthony Kiedis, Björk, Nene Cherie, Alanis Morissette, Cyndi Lauper, Garbage, PJ Harvey, Terra Nova, Ed Kowalowski, Massive Attack y Tool. En la entrevista realizada en 2009 por la revista Rolling Stone a Tricky, se le cuestiona acerca del proceso que sigue para escribir una canción. En este punto, la pregunta es clara. ¿Cómo aprendiste a escribir una canción? Es que yo no sé cómo se hace, ese es el punto. Soy muy inocente, escribo desde mi instinto, sin saber lo que estoy haciendo. Cada vez que voy a grabar un disco siento miedo, porque me parece que no voy a poder hacerlo. Después me acuerdo que ya hice 8. No sé cómo se hace, no puedo agarrar una guitarra y tocar un riff o hacer una melodía al piano. Cada vez que entro al estudio me pregunto, ¿podré hacerlo? Creo que las canciones vienen de otro lugar. Yo soy un observador. Me gusta observar a la gente y de ahí saco ideas para mis canciones. Pero siento que no soy yo quien hace la música. Creo que hay otra fuerza que la hace por mí. Porque yo puedo grabar una canción, pero luego soy incapaz de decirte cómo lo hice. Siento que soy un instrumento de otra cosa. La quinta emisión de Track Ducciones ha terminado. Soy América Méndez y los invito a que nos escuchen en nuestra próxima sesión. Yo los dejo con el track número 4, Hell is Round the Corner. El infierno está a la vuelta de la esquina. Estoy firme en el suelo, lamo una roca de papel. así que puedes reducirme, seducirme. Vísteme en Estusi, el infierno está a la vuelta de la esquina, donde me refugio. Si crees que te voy a engañar, el sentido común me dice que eres un ladrón. Deja que te lleve por los pasillos de mi vida. Cuando camines, hazlo a tu gusto. No hay necesidad de responder hasta que... Confundido por diferentes recuerdos, el calor del sol algún día pasará lentamente. Hasta entonces, tienes que vivir contigo mismo. Ten cuidado de nuestro apetito. Track número 4, el infierno está a la vuelta de la esquina. I stand firm for our soil. Liquor, I come forth. And they juice me, seduce me. Dress me up in stitsy. Hell is round the corner where I shelter. Is something a schism? The living out of style. If you believe or deceive, common sense shouldn't receive. Let me take you down the corridors of my life. And when you want to, you want to your preference. No need to answer till I take further evidence. I seem to need a reference to get residence. A reference to your preference to say I'm a good neighbor. I trust to judge you from my labor. The bottom ensures my good behavior. The constant struggle ensures my insanity. Passing the ignorance ensures the struggle for my family. We're hungry, beware of our appetite. Distant drums ringing muse of a kill tonight. The kill which I share with my passengers. We take our fill, take our fill, take our fill. I stand firm for our soil. Liquor I come forth and they juice me, seduce me. Dress me up in stitsy. Confused by different memories. Details of Asian remedies. Conversations of what's become of enemies. My brain thinks bomb-like. So I listen, he's a calm type. As I grow, and as I grow collective. Before the move, sit on the perspective. Mr. Quail in the crevice, and watch us from the precipice. Imperial passage. Heat from the sun someday slowly passes. Until then, you have to live with yourself. Until then, you have to live with yourself. I stand firm for our soil. Liquor I come forth. And they juice me, seduce me. Dress me up in stupidity. Hell is round the corner where I shelter. Living in schisms. We're living on a skelter. If you believe I deceive, then common sense says you will see. Let me take you down the corridor. My brain thinks bomb like. Bomb like. My brain thinks bomb like. Bomb like. Bomb like. My brain.